Estoy acá, charlando para una cantidad de personas. Si empiezo a discriminar, lo último que voy a hacer, e incluso no lo voy a hacer, es servir mediante esta charla, mediante lo que estoy compartiendo aquí con ustedes. Sea en una charla, entre comillas, evolutiva, sea en un encuentro, entre comillas, evolutivo, o sea en una reunión aparentemente espontánea, informal y mundana, un ser está siempre para servir. No está para ninguna otra cosa que para servir. Si el ser comienza a decir, aquí hay gente que no está en sintonía, como yo estoy en sintonía, hay gente que no está en mi frecuencia, como yo estoy en esa frecuencia, hay gente que charla de más, hay gente que esto... Entonces, la masa crítica de su conciencia le impide asumir en nombre de la vida interna aquello que seguramente va a ser estimulado a asumir si él para con esa especulación, si él para con esa observación. Si él entiende que más allá que ahí haya gente limitada, transitoriamente limitada, porque todos estamos transitoriamente limitados, porque nadie está eternamente en la posición en que hoy se encuentra, que ahí hay gente limitada que necesita trascender esa limitación y que quien pudiera estar menos limitado no tiene ninguna otra cosa que abrir camino para que esa limitación se trascienda. Si entiende eso, entonces su actitud va a ser la de permanecer abierto a la vida interna para que la vida interna le muestre qué tiene que hacer en esa situación. Porque seguramente si un ser que está en algún grado ya despierto es llevado a un ámbito donde otros seres no están despiertos o están menos despiertos que él, seguramente para hacerles un aporte, seguramente para armonizar lo que ellos seres no pueden armonizar, para encauzar lo que esos seres no pueden encauzar, para aportar lo que esos seres están ya seguramente en condiciones de comenzar a recibir y que posiblemente su presencia en ese ámbito sea la de comenzar a ofrecerles aquello con lo cual esos seres tienen que empezar a hacer un contacto básico. Cuando uno es estimulado a compartir su presencia con seres que todavía no tienen el grado de despertar o el grado de sintonía estable que un ser ya puede estar teniendo, es para abrirles camino a esos seres, para ponerlos en contacto con una realidad que al corto o al mediano plazo también va a ser vivida, va a ser asumida, va a ser sostenida por su conciencia. También podría ser que el ser, en una etapa de entrenamiento, se ha puesto en una situación para ver si tiene que servir en la situación de un modo en particular o, como parte de su entrenamiento, reconocer que el mejor modo de servir ahí es retirarse. ¿Por qué? Cuando un ser tiene ya un grado de despertar, él transmite, libera una energía en particular que puede ser o no registrada, que ese no es el caso. El hecho es que la transmite. Cuanto más abierto internamente esté ese ser, el flujo de energía, el nivel de energía, el voltaje de energía es mayor. Su propia aura es mucho más extensa, más amplia, y lo que transmite es mayor. Si él está en un ámbito donde no se está en condiciones de recibir el contacto con ese voltaje de energía, él tiene que retirarse, porque una sobreestimulación a través de la energía que él libera podría ser contraria a quienes estén ahí. Ese pequeño margen, esa pequeña fracción de tiempo, ese pequeño contacto mediante el cual él estuvo con esos seres fue suficiente y él tiene que retirarse. Y aunque esos seres jamás conscientemente vayan a percibir qué ocurrió, jamás conscientemente en esa encarnación o durante un ciclo de esa encarnación, no quiere decir que esa energía no los tocó, no operó. Esa energía está ahí de un modo latente, está ahí de un modo pasivo, pero está ahí, esperando el momento donde actuar. Entonces es muy importante que el ser evite cualquier tipo de evaluación, de comparación, de razonamiento. Él tiene que estar bien atento a la vida interna, que tiene todas las herramientas para decirle, quédese aquí que va a recibir instrucción, quédese aquí y trabaje. O márchese que el trabajo que tenía que hacer ya está hecho. Y uno no debe tener preferencia ninguna. ¿Cuánta gente nos dicen, y bueno, pero yo intento aportarles algo, porque están cerrados, porque los noto rígidos, porque les hace falta luz? ¿Y quién dijo que para que un ser reciba luz necesita que alguien lo convenza de algo? ¿Quién dijo que un ser para recibir el beneficio, el único beneficio que puede recibir para lo que necesita, que es la acción de la energía, que es una acción oculta principalmente, necesita de alguien que determine de qué modo hacerlo o cuándo hacerlo? Generalmente lo que hay es voluntarismo. Los seres, por buena voluntad, por voluntarismo, por positivismo que está tan instalado y que ya tiene que empezar a ser trascendido, a veces son llevados a hacer cosas que en realidad no benefician a nadie y que generalmente solamente dejan satisfecho a la personalidad de quien las está ejecutando, sin tener en cuenta que realmente la única acción válida en toda situación mayormente es oculta y es energética. Y esto es algo que tenemos que tener bien instalado en nuestra conciencia. Y así vamos a ser seres mucho más flexibles a la hora de colaborar con la acción de la energía.